12:15, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a entrar en el tiempo de la actualidad nuevamente, dejando atrás ya lo que son los aspectos culturales en los que nos hemos centrado hasta ahora, para informarles en concreto, pues por ejemplo, de asuntos sociales, de educación, de la Escuela Municipal de Música, de infancia, de barrio, de tráfico y de policía. Estas son las responsabilidades de Isabel María Bazán Fernández, concejal en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos acompaña precisamente en la jornada de hoy en la mañana y a quien ya vamos a saludar. Isabel María Bazán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Acércate un poquito al micrófono, te lo he dicho antes, y se ha perdido tu buenas tardes. Vale, buenas tardes. Así que vamos a conversar durante los próximos minutos y lo vamos a hacer pues un poco en lo que es esta entrevista de presentación que estamos llevando a cabo con todos los concejales del nuevo gobierno para, bueno, pues conocer el trabajo que se ha desarrollado hasta ahora, menos de un mes, lo que se lleva hecho, ¿no?, hasta ahora, los problemas que han podido surgir de primera mano y que se han tenido que resolver, y al mismo tiempo también para conocer pues qué es lo que se planifica de cara al futuro a través de las delegaciones que cada uno ostenta como titular. Cada uno, bueno, pues le da un enfoque diferente, según el gobierno también, obviamente, y hay que ver si hay continuidad en lo que es el trabajo que se va a desarrollar por parte de esa concejalía, o va a haber modificaciones, algunas importantes o algunas menos importantes, pero, bueno, pues eso es un poco el motivo de estos encuentros que estamos manteniendo aquí en la mañana de Radio Ubrique. Y en concreto, pues hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, porque se da la circunstancia de que Isabel María Bazán Fernández tiene responsabilidades en tres de las cuatro áreas de gobierno en la que está dividida el Ayuntamiento de Ubrique. Recordemos que tenemos la de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, la de Política Social y Educación, Cultura, Deporte y Turismo, y Hacienda y Régimen Interior. Pues excepto en Urbanismo y Desarrollo Sostenible, Isabel María está metida en todas. Estoy en todas, con un par de delegaciones de cada una, ¿no? En otra una, en fin. Por ejemplo, tenemos servicios sociales y educación, que forma parte de ese área, ¿no? Ese área de política social y educación, precisamente, que esa sí que es tuya prácticamente entera, ¿no? Y aquí hay un trabajo muy importante, un trabajo además que no se ve, que suele estar, que suele ser interno. Pero que es gran parte de lo que es el movimiento que se genera en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues estamos hablando de demanda de personas con dificultades, con necesidades, de programas educativos, de programas de concienciación, en fin, destinado a toda la ciudadanía en general, algunas más concretamente, pero prácticamente también a toda la ciudadanía en general. Y, en fin, es una delegación de peso, de importancia, que bueno, pues tiene también sus técnicos, ¿no?, para trabajar en ello. Cuéntanos un poco cómo se plantea, ¿no?, por parte de Isabel María Bazán, Servicios Sociales. Bueno, Servicios Sociales es un área que la verdad es que yo no sabía todavía al principio qué áreas son las que nos iban a delegar, en este caso Isabel, nuestra alcaldesa, y cuando los comentó, la verdad es que es un área que siempre me ha gustado y que me sigue gustando. Es un área que trata de personas, es un área que trata de problemas. Y la verdad es que yo creo que puedo desarrollar bien esta concejalía, ¿no? También es verdad que tengo alguna experiencia, pero hace ya bastantes años. Pero yo creo que es una concejalía que hay que tener un poquito de sensibilidad, porque lo que tú estabas comentando, se trata de personas, se trata de problemas, y hay que tratarla con un poco de sensibilidad y con perspectiva y no diciendo lo que dice a lo mejor alguna gente, que no es tan fácil pedir. Nos creemos que es muy fácil ir al ayuntamiento o a servicios sociales y pedir, y no es tan fácil pedir, ¿vale? Y hay mucha gente que lo está pasando verdaderamente mal. Y a estas personas hay que escucharlas, hay que atenderles, y en la medida de nuestras posibilidades solucionarles o ayudarles a solucionar sus problemas. Y dentro de esto tenemos un equipo fantástico, que es verdad que te lo comentaba antes, un equipo fantástico que trabaja en servicios sociales. Desde el primer técnico al último están involucrados en todos los problemas que le pueden surgir a cualquier ciudadano de Ubrique, tanto sea una persona mayor como sea un niño pequeño con el tema de infancia, como si es una familia que tenga problemas por circunstancias de la vida, que haya tenido problemas. Están ahí para echarle una mano, para decirle qué prestaciones puede pedir, para enfocarle por dónde pueden encauzar a lo mejor su pedir ayuda, para qué parte del ayuntamiento, o por si es una administración que no sea local, tanto para Diputación, para la Junta, y hacen una labor, la verdad, encomiable. Tienen muchísimos programas, porque también tenéis que saber que estamos con el tema también de ayuda a domicilio, también, aunque la empresa de la ley de dependencia es fuera, nosotros también tenemos que velar porque eso se cumpla y porque se lleve a cabo. Tenemos el programa de familia y convivencia, en el que se trata con muchas familias de Ubrique que tienen por circunstancias algún problema. Y después también tenemos, dentro de este servicio, tenemos también la ludoteca municipal, que también trabaja durante todo el año, ¿eh? Que ahora también está trabajando, y este año también están en la ludoteca en Reina Sofía por la mañana, y a media mañana también se llevan con los niños a la piscina. O sea que yo creo que en política social es una de mis concejalías que no es que sea la preferida, sino que a la que hay que echar mucho, mucho, mucho cariño y mucho amor para poder solucionar los problemas de la gente, que al fin y al cabo aquí estamos para eso. Es una concejalía importante por ese volumen de trabajo que genera, que en muchas ocasiones no lo ve la gente, no es un trabajo de cara al público, como a lo mejor en otras concejalías, ¿no?, que sí que realizan un trabajo que se ve, que lo puede ver el ciudadano. En este caso está un poco oculto. Hay acciones que sí, por ejemplo, no sé, cuando se lleva a cabo el Día de la Infancia y todas las actividades que se conmemoran, en fin, pues sí se ve, pero normalmente es un trabajo que está oculto, además que debe de ser así también, ¿no? Es una cosa que está oculta porque, no sé, nos hemos acostumbrado que servicios sociales a lo mejor es como, tenemos la imagen de que a lo mejor es cuando va la gente a pedir, pero es mucho más amplio que ese. No solamente se le ayuda a una familia cuando tú le das una prestación económica o cuando le ayudas a pagar, en este caso le ayudas a pagar la luz o le ayudas a pagar el alquiler, no. Es una ayuda que tú le haces a esa familia, no solamente con eso, con psicólogas que tiene el departamento, con las ayudas también de los trabajadores sociales que le encauzan o le pueden decir cómo pueden encauzar mejor la familia, puede hacer las cosas de una forma o de otra, ¿no? Siempre con un compromiso de que haya por la familia que quiera ese tipo de ayuda, ¿no? Y también tenemos un programa también que tenemos a la psicóloga, que este año hemos tenido la suerte de un programa que de unos chavales de Ubrique que han ganado un cortometraje. Que va a través también, te lo digo por el tema de drogodependencia, va también a través de un programa de drogodependencia que se hizo aquí, en el que lo han hecho, han participado todos los institutos de Ubrique, han ganado, se llama un spot para decir spot, y lo ha ganado estos chavales, y tienen el título, se llama el título de su corto, Toda cicatriz tiene su historia, ¿vale? Les han dado, estuvimos nosotros con la alcaldesa dándole sus títulos y sus certificados como que habían ganado el premio, y después la Junta le ha dado una jornada de multiaventura en el Parque de Aventura El Bosque Suspendido, en el Centro de Naturaleza de Boyullo. O sea que si te das cuenta, se trabaja en muchísimos ámbitos, y mi intención es que la gente visualice y vea la gran labor y el gran trabajo que hace el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Sí, porque Servicios Sociales trabaja con todos los grupos de edades, ¿no? Desde los pequeños, adolescentes, en tema de drogadicción, de prevención, con personas con necesidades, víctimas de violencia de género, en fin, pues un poco con todo, ¿no? Es el trabajo que se lleva a cabo por parte de Servicios Sociales y una línea de trabajo que mantiene durante estos últimos años, que imagino se va a mantener entonces, ¿no? Sí, se va a mantener, y además hace cara con lo que has comentado, ya se ha reunido hace unas dos semanas el Consejo Sectorial sobre Violencia de Familiar o de Género, también nos hemos reunido recientemente, donde están integrados tanto la policía como la Guardia Civil, como la trabajadora del centro de salud, las trabajadoras sociales del ayuntamiento, en este caso yo también, donde se hace una labor y un seguimiento de todos los casos que hay para que todos estemos coordinados y no haya ningún problema a la hora de que, desgraciadamente, cuando haya algún tipo de violencia, tanto en familia como de maltrato a la mujer, pues que todo el mundo sepamos qué hacer, en qué momento hacer, y no tenerlo claro todo, que de eso se hace. Por eso es tan importante este consejo sectorial. Consejo sectorial sobre, en este caso, bueno, familia sobre el ámbito de la mujer, ludoteca, mesa de la solidaridad también, ¿no? Es otro sí, de los organismos. La mesa de la solidaridad es que, si te digo, es que es verdad que no llevamos ni un mes. No damos abasto, sabemos que tenemos que nombrarla, pero es verdad que ya he comentado también que es que hay personas que están ahora mismo de vacaciones, ¿eh? Funcionarios, que son los que han llevado estos temas anteriormente, y estamos esperando que vuelvan para también decir que si no me equivoco, el año pasado no, pero vamos, de todas maneras nuestra intención es hacerla ahora de cara a que termine julio, nombrarla, y si no, pues sería a lo mejor la primera semana de agosto o la segunda quincena de agosto. También le pediría a las personas que están en esta mesa que tuvieran un poco de paciencia, que no llevamos ni un mes todavía y estamos poniéndonos a punto y estamos cogiendo todos los todos los departamentos estamos intentando cuadrar también fechas y tiempos con también con todos los técnicos, que nos estamos reuniendo con todos los técnicos también del ayuntamiento. Por eso es todavía no haber contactado con la mesa de la solidaridad en este caso. Con las ONG que la conforman. Uh-huh. ¿Qué más aspectos de servicios sociales que no hayamos comentado y que es importante resaltar dentro de esa línea de trabajo? Te digo, por ejemplo, el tema de la ayuda a domicilio, que para mí también es un... Es verdad que la ayuda a domicilio y la dependencia para nosotros es una cosa que atiende a nuestros mayores, a nuestros abuelitos y también a familias que tienen algunos problemas. Y nuestra intención es, en la medida de lo posible, que revisar todo como está, revisarlo todo, para ver, no ampliar tanto con personas, porque el tema del presupuesto, mar y mito, lo tenemos como lo tenemos. Hemos entrado nuevo, el presupuesto está como está, no ha sido un presupuesto que nosotros hemos desarrollado, entonces no podemos hacer más de lo que hacemos de aquí a final de año hasta que no tengamos un presupuesto nuevo, pero tenemos que darle una... Yo quiero darle una pensadita a ver de qué forma se podía hacer para poder intentar llegar a más gente. Que hay que aclarar que hay, bueno, pues dos líneas de trabajo, ¿no? Dentro de lo que es la dependencia. Nuestra localidad está, por un lado, lo que es la ayuda que desarrolla lo que es la ley de dependencia, que sí que está adjudicada a esa empresa privada, ADL, que es la que en Ubrique desarrolla el servicio con más de 100 trabajadoras de la ley de dependencia. Y luego, por otro lado, está la prestación básica que mantiene el ayuntamiento sobre el tema de la dependencia, que es eso es lo que te refería, que esto es mucho más reducido. Sí, mucho más reducido, y es verdad que tenemos mucha demanda y mucho más reducido porque también tenemos menos gente trabajando en ese sentido, y esa es nuestra intención. Tenemos que ver de cara a los presupuestos del año que viene si es posible ampliar o a ver qué posibilidades tenemos de que esto se regule de otra forma para poder llegar a mientras más gente mejor. Claro. Pues en cuanto a servicios sociales, un poco, bueno, pues es una delegación que funciona, que lleva funcionando muchísimos años y que, bueno, pues se va a mantener ese trabajo, ¿no?, que se ha venido desarrollando con alguna que otra pincelada, me imagino, obviamente, pero se va a venir. Bastante. Ya las comentaremos más adelante. Pero se sigue manteniendo esa misma línea. Educación. Educación es otra de las delegaciones de la que es responsable Isabel María Bazán. Y bueno, pues en educación has entrado y has entrado con las obras de verano, porque se aprovecha siempre las vacaciones de verano en todos los centros educativos ubriqueños para realizar obras de mantenimiento, que son las que corresponden al Ayuntamiento de Ubrique realizar en los centros de educación infantil y primaria. Y eso pues te lo acabas de encontrar, ¿no? Pues me lo acabo de encontrar, pero bueno, la verdad es que nada más que llegar, me parece que fue a los pocos días, mantuvimos una reunión con todos los directores de los colegios públicos. Y la verdad, la predisposición de todos los directores, y en este caso una directora, porque digo, hay directores, pero hay también una directora, en este caso, pues la predisposición era buenísima. Nosotros le dijimos también el tema que tenemos actualmente con el problema económico que tenemos, con el presupuesto que hay gastado, pues que tenemos que ser claros, y esa es nuestra intención, hablar con claridad y decir las cosas y no tratar de engañar a nadie. Entonces, con ese poquito que nos ha quedado, nosotros lo que hemos dicho a todos los directores de todos los colegios, que nos envíen, por favor, porque no teníamos, decían que lo habían enviado, pero nosotros realmente en mano no teníamos nada. Nos han enviado todas las obras que ellos creen necesarias, que tienen que hacer, que puede hacer el ayuntamiento, lo tenemos en nuestro poder. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer con mi compañero de urbanismo, Manu, y en este caso con la perito, vamos a evaluar, pero vamos a evaluar con diciendo lo que vale cada cosa. No es decir, bueno, pues venga, vamos a hacer esto. No, vamos a hacer esto y esto vale tanto, pues bueno, pues en tu colegio vamos a hacer esto, en tu colegio vamos a poner la barandilla, en tu colegio vamos a pintar dos aulas, o en tu colegio, y vamos a mirarlo, pero con presupuesto, con dinero, sabiendo lo que nos cuesta. Y además, sabiendo lo que nos cuesta y hablándole a los demás directores lo que vamos a hacer en cada centro. No solamente su centro, sino lo que vamos a hacer si se hace una obra en Reina Sofía. Por ejemplo, el director del Fernando Gavilán también va a saber lo que se está haciendo en Reina Sofía y por qué. ¿Me entiendes? Lo que queremos es... Delimitar prioridades. Efectivamente. Aquí hay que delimitar prioridades. Hay colegios que es verdad que se les ha hecho bastante obra, pero hay colegios que hace mucho tiempo que no se les hace nada. Y en ellos incluyo la escuela de adultos. ¿Vale? Que también hemos tenido una reunión con la dirección, vinimos más que una reunión, vinimos al consejo escolar que se hizo, vino la alcaldesa y vine yo, y se lo transmitimos también, que nuestra intención es colaborar también con la escuela adulto, como no podía ser de otra forma, y que nos mandaran los proyectos, y tenemos todos los proyectos y estamos en eso, estamos en enumerar y cuantificar cuánto valdría y ver lo que nosotros en este caso tendríamos o nos podríamos gastar en los colegios. queda presupuesto reducido de educación, las obras parten de educación, parten de vías y obras, ¿cómo se organizan? No parten de vías y obras, nosotros es otra cosa, por eso digo que no, las cosas no son, llevamos muy poco tiempo y no son tan fáciles, nos hemos tenido que meter también con el interventor y con los presupuestos y ver los presupuestos de cada partida. Porque vuelvo a repetir que estos presupuestos no están aprobados, lo han hecho otro anterior equipo de gobierno y entonces lo tienen delimitado de otra forma. Entonces, en educación es verdad que tienen para obra una cosa, pero a lo mejor está metida también, no está metida en educación, está metida en vías y obras. Entonces, estamos ahí. Para reorganizar el gobierno y distribuir las áreas y delegaciones de otra manera, pues las partidas presupuestarias bailan. Vale. Entonces hay que coordinarlo. Hay que coordinarlo y hay que ver realmente la liquidez que tiene el ayuntamiento y qué podemos hacer y no tratar de engañar a nadie y decir si sí, lo vamos a hacer y después no ver qué se hace. Nuestra no es nuestra política, tratamos de hacer que deben de hacer que todo sea claro y todo el mundo sepa lo que vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Y si tenemos que decir que no, porque no podamos hacerlo, decir por qué no y cuándo. En este caso lo haríamos. Uh-huh. De tal manera, la Delegación de Educación se encuentra con este primer trabajo que tiene que llevar a cabo. Después, sin duda, pues se tendrá que desarrollar otra serie de proyectos, ¿no? Pero esto es lo inmediato. Y digo inmediato porque en septiembre comienza el curso y todos esos trabajos que se vayan a llevar a cabo se tienen que ejecutar pues prácticamente en estos 2 meses de verano que nos queda, ya mes y medio casi. Uh-huh. Sí, esto es que no hay el tiempo que hay. Nosotros, ya te digo, hemos entrado hace prácticamente, todavía nos llevamos un mes y ahora es el periodo en que se puede hacer. Ya te digo, estamos contrarreloj para que las obras se puedan hacer, las pequeñas obras que podamos realizar se puedan hacer ahora en lo que queda de julio y el mes de agosto para que cuando llegue septiembre, pues las que vayamos a hacer estén todas terminadas. Uh-huh. Es lo más inmediato y además pues casi que uno de los aspectos más visibles, ¿no? Donde el sí. Ayuntamiento trabaja directamente con los colegios uh-huh. Con respecto a esas obras de mantenimiento. Pero ¿qué más líneas de trabajo pretendéis ejecutar de cara a la Delegación de Educación? Aquí creo que además también está vinculado con la Delegación de Infancia, de la que uh-huh. hablaremos después, que es una de las novedades, sí. Pero creo que hay vinculaciones. Sí, yo lo tengo, el tema de educación está vinculado, si te pones a mirar, casi con todas las concejalías que tenemos aquí, ¿no? Pero yo sí lo quiero ligar mucho al tema de infancia, porque yo creo que todo parte de ahí, ¿no? Entonces, yo quiero estar muy implicada con el tema de infancia, porque además tenemos una concejalía que en este caso llevo yo, que es independiente de cualquier otra, la hemos puesto como novedad este año infancia, y queremos trabajar con los colegios con el tema de infancia. Tenemos dos o tres proyectos ahí que no quiero adelantar mucho, pero tenemos ya dos o tres proyectos en mente para poder realizarlo en septiembre con los colegios y con los pequeños. Pues es una de los aspectos a tener en cuenta, ¿no? La Delegación de Infancia, que está relacionada muy directamente con la de educación, pues ahí está precisamente el destino, no los destinatarios, ¿no? Esa concejalía, obviamente. Bueno, pasamos a otra delegación, estábamos hablando, como decíamos, servicios sociales, también educación. Tenemos, por ejemplo, dos concejalías, la de tráfico y policía, que forman parte de ese área de régimen interno, ¿no? Hacienda y régimen interno se llama, y ahí entraría lo que es el tráfico y la policía. Se unen esas dos delegaciones y hay trabajo también ahí del que se puede informar, ¿no? Que se está llevando a cabo ya. Bueno, la policía es verdad que, como hemos estado hablando un poco antes, también mi intención es poner en valor el cuerpo de la policía, poner en valor el trabajo que hace la policía. La policía no está solamente para llegar y multar a un ciudadano, está mucho vela por nuestra seguridad, que cuando no pasan cosas no solamente porque no existan, sino porque se trata de que hay que tratar de que no lleguen a pasar nada, ¿no? Entonces, la policía es verdad que yo, policía y tráfico, entonces yo ahora mismo sí las tengo interrelacionadas, además trabajo diariamente con ellas, ¿no? Uh-huh. En el tema, por ejemplo, de tráfico, pues estamos regulando el tema, por ejemplo, de cuando hay una obra nueva, con el tema de la obra, por ejemplo, que hay en la calle de Sebastián, por ejemplo, con el maratón que hay hoy con el corte de calle. Sabemos que Ubrique casi todos los fines de semana hay eventos. Bueno, pues en todos los eventos que haya ahí, nada más que haya que cortar nada más que una calle, ya está interviniendo tráfico. Como eso, pues bueno, puedes pintar una zona de amarillo, puedes poner un vado, cualquier cosa que parezca en esto, está la policía interviniendo, porque no solamente hace la labor de, por ejemplo, vigilar o controlar que en Ubrique vaya todo bien y no tengan ningún problema, sino que también controla el tema de tráfico, que también es importante. Hace también el tema de los fines de semana de los controles de alcoholemia, controla de que los establecimientos cierren a su hora, a la hora establecida, de que no haya ruido. Yo creo que es una labor encomiable que hace la policía y que deberíamos también de poner en valor en este caso. Uh-huh. Tráfico es una de las delegaciones un poco no sé, compleja en nuestra localidad, por la situación que tenemos, ¿no? Por el espacio que tenemos, por la orografía de nuestra población y por el denso volumen de tráfico que hay en esa localidad de vehículos. Y además también pues suele ser por ese motivo pues una de las que más peticiones por parte de los ciudadanos demanda, quejas, recriminaciones, que si aparco aquí, que si aquí un vado, que si aquí no sé qué, que si el paso de peatones tal, en fin. Cuando hacemos los espacios cosa de todos, suele ser tráfico uno de los temas estrella, ¿no?, a la hora de que los ciudadanos planteen demandas y peticiones. ¿Cómo se organiza tráfico en Ubrique de manera general? Mira, ya no en algo concreto como cortar el tráfico por una obra, sino así. Te digo, a nivel general, lo que yo estoy conociendo ahora y lo que estoy, la verdad es que lo que me estoy informando ahora con la policía, esto se ha trabajado o se sigue trabajando como especie como de demanda, ¿vale? Pues un vecino o un colectivo demanda que aquí quiere un paso de peatones, o un colectivo dice que por en su aparcamiento aparcan coches, y bueno, como especie de demanda, ¿no? Nuestra intención, aparte de cualquier vecino, que de hecho ya yo he recibido en estos días muchos vecinos con el tema de, bueno, un tema que parece a lo mejor que es una tontería, una señora que no le aparcan en su puerta, pero los coches en la calle Jesús sabemos que el acerado es como si no existiera. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que como si no existiera, pues la gente se mete en el lado izquierdo. Cuando pasa por el lado izquierdo, pues la vecina que va a salir, a lo mejor son gente por aquella zona, vive un poco con gente mayor, no han puesto pivote, no han puesto macetero, no han puesto nada, pues la mujer cuando muchas veces va a salir le da como, alguna vez un coche ha estado incluso para pirarla, o le da al balcón. Son pequeños problemas que para nosotros son pequeños, pero para el que vive en ese todos barrio, los días. Son todos los días, son importantes, ¿no? Entonces, nuestra intención con el tema del Consejo de Barrio, por eso te digo que es importante unir muchas concejalías, es que en el mismo Consejo de Barrio, los mismos ciudadanos o los mismos vecinos nos digan qué problema es el que hay en su barrio. Porque yo vivo en uno, pero tú vives en otro. Y el que conoce el barrio es el que vive en él. Entonces, yo voy a poner un paso de cebra, a lo mejor donde yo creo o donde la policía cree que es importante, pero yo quiero escuchar al vecino, quiero escuchar al presidente o a la presidenta o al presidente que represente a esa asociación o a la comunidad de propietarios, a quien sea, que me diga, mire usted, pues yo creo que no, yo vivo todos los días allí y yo creo que la zona por donde más se transita es esta y yo creo que debería estar aquí. Esa es nuestra intención, ¿eh? No hacer por hacer, que es verdad que hemos tenido ahora en las redes una fotografía de un aparcamiento de motos que nos han enviado por las redes, como, y yo la verdad es que no tengo ni idea por qué se ha puesto yo eso así. No tengo la menor idea, porque eso sería de la anterior cooperación, y lo que pasa es que ha llegado a lo mejor el trabajo a la hora de realizarlo, ha llegado ahora al operario. Y el operario en este caso ha pintado donde le han dicho que ha pintado, pero no es una cosa que hayamos hecho nosotros. De hecho, ya he pedido el informe de quién ha pedido ese, en este caso, en esa casa, quién ha pedido el aparcamiento para motos ahí, porque por lo visto aparca una moto 2. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que evitar. Queremos que cada vez que tengamos que poner un vado, cada vez que tengamos que poner un paso de cebra, hablar con los vecinos y nos diga, mira, aquí tengo solicitado un vado. ¿Usted qué le parece? ¿Dónde cree usted que va mejor el vado? ¿O dónde cree usted que va mejor el paso de cebra? Creo que es una forma de evitarnos también muchos problemas y vivir todos mejor en la zona, ¿no? De tal manera, aquí también se cuenta con el asesoramiento de los técnicos en el ámbito de tráfico, que bueno, en cierto modo son los que están dirigiendo el tráfico y saben cómo es Ubrique, conocen perfectamente cada calle, cada rincón dentro de lo que es el ámbito de la seguridad vial aquí en nuestra localidad, y pueden determinar si aquí está bien o si aquí está mal. Sí, no se trata en ningún momento, como he dicho, yo tengo que poner en valor a la policía, vamos, hacen un trabajo encomiable. No se trata de quitarle lo que dictamine el policía, se trata de que cuando lo solicite, en este caso vaya el policía o el jefe de policía, o en este caso incluso pueda ir yo con él y decirle, mire usted, yo tengo aquí su demanda, usted, la policía determina que está, que esto lo pondríamos aquí, usted por qué dice que lo pondríamos en otro lado, y llegar a un acuerdo. No decir, el ciudadano los quiere aquí y la policía, nosotros decimos que como el ciudadano los quiere aquí, ahí lo ponemos. Yo creo que es una especie de consulta y de llegar a un acuerdo, en algunos casos que se pueda llegar. Claro, porque a lo mejor a veces hay circunstancias que tanto uno como otro se desconocen, ¿no? Efectivamente. Yo creo que lo importante y lo que queremos nosotros es hablar con el ciudadano, que nos cuente y que nos diga cómo hacerlo, y en este caso si se puede hacer se hará, y si no, pues se tendrá que tomar otra determinación. En ningún caso es quitarle a la policía lo que es su trabajo y es su labor, ¿no? En ningún caso. Pues hay trabajo, ¿eh? Sí, hay trabajo. Bueno, Estamos ahí, yo creo que es una buena labor también, y lo único que es acostumbrar también a la policía, a los ciudadanos, a nosotros, a yo qué sé, a hablar un poco más entre nosotros y llegar a acuerdos, que al fin y al cabo yo creo que es como se debería de funcionar, ¿no? Llegando a acuerdos. Trabajar en ese sentido. Sí. Y bueno, por seguir un poco el orden, la delegación de policía, esta es un poco más de carácter interno, que habla, bueno, pues de lo que es la relación de lo que es el cuerpo de seguridad con el ayuntamiento, con el responsable político en este caso. No sé cómo, ¿qué comentamos, no?, de la delegación de policía. Bueno, pues también es muy amplia, porque ya te he comentado antes, digo lo mismo, quiero poner en valor el trabajo que hace diariamente todo el cuerpo de la policía, todos los agentes, porque la verdad es que están implicados con nuestro ciudadano, ¿no? Y tanto es así que este fin de semana pasado se hizo el, no sé si lo sabéis, la primera exhibición benéfica de las unidades caninas, policiales, ¿vale?, de Ciudad de Ubrique. Y todo lo que se recaudó fue para la asociación de Vamos Juntos de Ubrique, y también se hizo, como no, un pequeño homenaje a Juan Cadena, ¿vale? Fue una exhibición preciosa, vinieron perros policías y la agrupación AUCAPOL, que representa toda España, y fue una exhibición, la verdad, con mucho éxito. Fue en la Plaza de Toro, vino muchísima gente, vinieron muchísimos policías, compañeros de Juan de Puerto Serrano. Por parte de la Alcaldía de Puerto Serrano y de sus compañeros le dieron una placa. El Ayuntamiento le dio también otra placa, y AUCAPOL pues le dio otra placa también en representación de sus compañeros, ¿no? Fue un homenaje, la verdad, muy bonito. Fue un acto muy bonito, muy bien organizado. Y desde aquí, bueno, pues darle la enhorabuena también a la policía por hacer esa labor que se hizo con el tema de los perros policía, y mostrar que hay otra forma, que hay gente que trabaja también de otra forma con el tema de los perros policía. Y fue una exhibición muy bonita y muy curiosa de ver cómo los perros, bueno, pues esté donde esté la droga, pues la encuentran, lo olfatean. Fue una exhibición, la verdad, muy muy bonita, algo que no estamos acostumbrados aquí en Ubrique, y decir, hombre, la importancia que vinieron gente de toda España, ¿vale? Pues una actividad también que se organizó a instancias, en este caso, de la policía local, que, bueno, pues trabaja de un modo determinado, y en el que vosotros, bueno, pues queréis también que se pongan en valor determinadas programas o actuaciones que se podrían llevar a cabo. Por ejemplo, hablamos del drogotest, que es un material que se adquirió para la policía para que se le diera uso, trabajara con él, y ahora nos explicas un poco en qué consiste. Yo la verdad es que no lo desconozco, y es una de las cosas que se pretenden poner en marcha a través de la policía, ¿no? Bueno, para mí también es algo novedoso, lo que pasa es que la verdad me he tenido que he tenido que informarme bien y ponerme un poco en este tema. El drogoté se compró por la anterior corporación, se compró, pero por circunstancias que fueran, bueno, pues eso se quedó ahí. Para hacer esto ahí tenían que hacer un curso los agentes de la policía, en este caso hay dos agentes que lo hicieron. Y bueno, esto estaba ahí como un poco apartado, ¿no? Nosotros la verdad es que lo hemos retomado porque creemos que es una cosa importante, y estamos mirando, que no se ha puesto en funcionamiento todavía, porque este miércoles que viene la empresa que vendió el drogotest este para darle un pequeño curso, no de funcionamiento, no para que pongan en valor, porque no lo pueden hacer nada más que estas dos agentes, para que vean cómo funciona, cómo hay que hacerlo, cómo, ¿me entiendes? Pero ya para que las personas que lo puedan hacer tienen que tener el curso completo, que para el año que viene intentaremos que vayan otros dos policías para ir, que la plantilla se vaya aumentando. Bueno, pues resumo un poco. El drogotest lo que hace es que cuando se detecta que ha habido cualquier incidente o véase un accidente de tráfico o cualquier incidente grande y se detecte que a lo mejor esta persona no está a lo mejor bebida, lo que sea, porque podemos hacer también la prueba del alcohol, ¿vale? Pues con un pequeño palito se le introduce en la boca y te dice, lo meten en un recipiente y te dicen si da positivo o da negativo, ¿vale? En drogas. Una vez que ha dado positivo, si da negativo no pasa nada, pero si da positivo, ese no te dice en qué da positivo, ¿vale? No te dice en qué tipo de droga te da positivo. En este caso, si da positivo, bueno, pues la persona tendría que echar un poquito de su saliva en un pequeño tarrito, que este tarro, va en un recipiente que hay con refrigerado, ¿vale? Para que esto no se estropee. Y esto sí iría a Santiago de Compostela para que se analizara. Porque esto sí sería importante en el caso de que hubiera, por ejemplo, un accidente de tráfico o para que dictaminara si esta persona iba, no iba con alcohol, pero iba con otras sustancias que tóxicas que no que lo puedan implicar en el tema de esto. ¿De acuerdo? Y este drogote detectan 5 clases de droga, como son cocaína, marihuana, anfetamina, opiáceo, benzodiazepina y metanfetamina. Esas son las 5 que detecta. Yo creo que es importante ponerlo en valor. No lo tiene todo el mundo, ni aunque lo tenga, a lo mejor no lo ponen en valor o no lo quieren utilizar. Y nosotros vamos a hacer de que ya que está, lo vamos a utilizar. Es decir, esto tampoco es decirle en este caso a la población de Ubrique que esto se va a ampliar, esto se utiliza cuando el agente, esto no es que se va, tú dices, que no va a haber control de drogotes. No. Esto se utiliza cuando la gente lo cree, el agente en este caso lo cree necesario, no cuando lo cree necesario yo o cuando lo cree necesario cualquier otra persona. Esto se utiliza, está para algunas actuaciones, no para decir, me voy a penar a lo mejor todos los sábados o todos los viernes para hacer todos los viernes, ¿me entiendes? Son para casos especiales o alguna campaña que otra que se pretenda hacer en un tiempo, ¿me entiendes? O decir, bueno, pues este fin de semana se va a hacer una especial campaña para el tema de droga, pero en ningún caso es que vamos a estar todos los fines de semana o van a estar en este caso todos los agentes haciendo drogotés, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso, por ejemplo, son casos excepcionales que en este caso dictamina la policía cuáles son, claro, no yo. Uh-huh. Y bueno, pues eso es un poco las novedades, ¿no?, que se pueden comentar en torno a lo que es el trabajo que se va a implantar por parte de la policía a través de la delegación, ¿no?, de policía. Sí, tenemos un proyecto ahí que voy a adelantar algo, pero supongo que será para septiembre o octubre, porque es verdad que a partir de ahora, en julio y agosto, la cosa está ya un poco paralizada con mucha gente. Y es un proyecto solidario con perros para... vendrían un día o dos con perros para personas mayores, para que estuvieran con ellos ese día, para que le den cariño, como los acompañan, para que también disfruten ese día de lo que sería el contacto con los animales. Uh-huh. Es un proyecto que tenemos ahí también, bueno, pero ya veremos cómo lo hacemos de cara a septiembre, octubre o noviembre. Y es así que sería más de relación con el ciudadano, ¿no? No es algo tan interno. Sí, pero en este caso también podíamos, que es lo que nos han estado comiendo a Ocapol, nos ha estado diciendo que podemos contar con ellos para cualquier cosa que nos necesiten, porque de ellos también colaboran. Aparte de que los perros policía, esto, trabajan como perros policía, hacen muchísimo, hacen mucha, mucha labor humanitaria. Uno de ellos nos comentaba que había un pequeño que tenía diabetes, y bueno, tenía una diabetes que no era controlada, entonces los padres no sabían cuándo le bajaba el azúcar o cuándo le subía, le podía bajar, incluso por la noche dormido podía entrar en coma. Bueno, pues han hecho a través de la saliva del niño, cuando estaba la glucemia más alta, cuando estaba la glucemia más baja, por el olor, pues han detectado cuando ese niño podía tener. Entonces, este perro está junto a él por la noche, y en cuanto el perro detecta que el niño ha bajado si el niño está bajo el azúcar, va a la habitación de los padres, los avisa y está, vamos, los padres encantados. O sea, que hacen una labor humanitaria buenísima. Nos han dicho como eso muchísimas cosas, y es verdad que creemos que es un camino que hay que seguir y que hay que aprender también de eso. Pues se va a trabajar también en ese sentido, también, ¿no? En nuestra localidad. En ese sentido. Pasamos a otra delegación, son muchas, y bueno, pues hay que darle cabida también a todas ellas. Por ejemplo, sobre la Escuela Municipal de Música, es una delegación que normalmente ha estado vinculada a cultura y que ahora se recoge aparte, como concejalía prácticamente. Uh-huh. Aparte, ¿no? La asume Sanel María Bazán, y de ello, bueno, pues hablar en principio de lo que va a ser una de las actividades que se han programado y que se van a desarrollar próximamente, este miércoles, un musical que se va a llevar a cabo a través de la Escuela Municipal de Música, y también, bueno, pues si te parece hablar de lo que va a ser el próximo curso, cómo se va a organizar y demás. Bueno, pues el musical, como tú bien has dicho, es el miércoles 15 de julio, el lugar es la Plaza de Toros, a las 10 de la noche, la entrada es gratuita, no hay que ir, por ejemplo, a ninguna oficina ni ningún bar a coger entradas, porque al ser gratuita no vamos a hacerlo así, puede entrar todo el mundo que quiera, ¿no? Uh-huh. El título del musical es Sueños Encantados. Es un musical infantil que creo que va a estar, según me comenta el director, va a estar precioso. Es música en directo con 60, va a haber 60 músicos que van a ser los que van a hacer la música de este musical. Están trabajando muchísimo con el tema de los vestuarios que lo han pedido fuera, con el tema de el escenario que lo han estado pintando con cosas infantiles, en madera, o sea que es un trabajo que están haciendo que hay que alabar.

va a tener dotación propia. Que no va a correr a cargo, por ejemplo, de vías y obras, de urbanismo. No, va a depender, por ejemplo, si la obra es porque a lo mejor en una plaza hay que levantarla entera porque hay que meter a lo mejor un tema de agua, lo que sea, ya sí. Claro. Pero si son temas de obra menores, pues sí estarán recogidas ahí. Si es, por ejemplo, tema de pintura, pues estará recogido ahí. Si es tema de, a lo mejor, de que pone, hay que poner una farola, pues estará recogida ahí. Depende de la magnitud, depende, ¿no?, de la magnitud obra. De la obra. Eso también hay que recogerlo en cuando se hagan estas pequeñas cositas, hay que recogerlas muy bien para que después no haya ningún tipo de problema, ¿no? Pues también hay trabajo ahí, ¿no? Como decía, sí, yo antes, con lo de tráfico también hay ahí. Bastante. En la concejalía de barrio. Ha llevado a cabo ya las primeras tomas de contacto con los vecinos que han querido, ¿no?, solicitar esa petición, pero luego yo imagino que será extensible a toda la ciudadanía ubriqueña, porque sobre todo hay asociaciones de vecinos con nombre y apellido y con personas referentes para abordarla, pero hay, como tú decías, comunidades de propietarios que a lo mejor no están ahí y a lo mejor pues no conocen que pueda existir ese consejo de barrio, ni tampoco que sea esta la fórmula que se utiliza ahora para relacionarse con los vecinos, y bueno, pues sería importante, ¿no?, que se diera a conocer en este sentido, ¿no?, antes de que comience, sí, a trabajar. De eso ya te digo, no se va a hacer todavía, porque ya te he dicho que es que ahora mismo no hay presupuesto, y entonces lo que tratamos de aquí a final de año es preparar nuestro presupuesto y saber más o menos cuánto vamos a tener para ese presupuesto y contar con los vecinos. Pero el tema del Consejo de Barrio no lo vamos a dejar para el año que viene, ni mucho menos. Vamos a empezar a trabajar de eso ya. Lo que pasa es que nos ha cogido también julio y agosto, que sabemos que son unos meses un poco especiales. Pero nosotros vamos a, como tenemos en el ayuntamiento, tenemos el registro, ¿vale? Pues nosotros vamos a contactar tanto con vecinos, con comunidad de propietarios, y ya utilizaremos la radio para decirle a cualquier grupo de vecinos que quiera, incluso personalmente. Yo estoy recibiendo a gente que personalmente va a decirme, por ejemplo, esta señora que te digo con el tráfico, no, esta señora, porque vaya sola y en su barrio no haya ni comunidad ni haya asociación, no quiere decir que no se le va a atender, ni mucho menos. Se atiende particularmente a todo el mundo, pero claro, si tú tienes una asociación o tienes un colectivo, pues yo creo que se pueden aunar más cosas, ¿no? Es mayor representatividad y más peso, ¿no?, a la hora de pedir también. Bueno, pues eso en cuanto a barrio, y luego tenemos la delegación de infancia, que sí que ya prácticamente la hemos comentado, ¿no? Una delegación que va a trabajar pues muy de la mano de la de educación y que va a poner en marcha distintos programas pues para educar en valores, ¿no?, prácticamente a los pequeños, que es lo que se pretende por un lado. Nosotros pensamos que los pequeños son el futuro, que es una cosa muy importante, que actualmente parece que no se le había dado el valor que tiene. Para nosotros es muy importante que nosotros desde pequeño tengamos una educación, tengamos, como tú has comentado, educación en valores, y nuestra intención es poner un proyecto ayudar a las madres en muchas circunstancias que tienen con los niños, tanto en como te he dicho, en familia, convivencia con sus hijos, como gente que no tenga este tipo de problemas, pero puedan surgir otros. Yo creo que la infancia es un tema muy amplio, ¿vale? No solamente se trata de educación, se trata también de otro tipo de problemas, porque se pueden hacer actuaciones específicas trabajando para un grupo específico de niños, porque en infancia hay niños que por circunstancias a lo mejor tienen alguna enfermedad o tienen... Yo creo que es una cosa que nosotros queremos valorar y que es una cosa muy, muy amplia. Queremos ver con la familia, con los niños, con los colegios. Tenemos que ver el tema, queremos ver tocar el tema de la ludoteca. También queremos tocar el tema de la ludoteca y... Y bueno, tenemos varias cosas en mente, pero no podemos decir todavía gran cosa, porque te digo, es que hace nada que hemos aterrizado y las ideas las tenemos, pero hasta que no estén un poco más maduras no podemos tampoco decir nada más. No te pregunto entonces, ¿no? No, me preguntes, porque ya es verdad que están en nuestra mente, que están más o menos, pero no están lo suficientemente maduras, como te he podido comentar otras, suficientemente maduras como para poder decirte algo más. Vale, pero sí que... Pero bueno, es muy importante para nosotros. La de infancia es una concejalía también muy importante para nosotros. Se va a trabajar, por tanto, vinculado al ámbito de la educación, los distintos... Vinculado al ámbito de la familia, vinculado a todos los ámbitos que podamos, a problemas que tengan las familias, en muchos ámbitos, con el tema del absentismo escolar, que afortunadamente en Ubrique es bajísimo, pero... Es que se puede, en tema de se puede trabajar por muchos temas. Los servicios que se le ofrecen también a los pequeños, tales como la ludoteca, como tú has dicho, o por ejemplo, pues un mismo parque, ¿no?, de recreativo. Incluso, por ejemplo, el tema de guardería. Hay personas que, por lo que sea, sus niños son pequeños y no pueden acceder a guardería. Y entonces, a través de servicio social, a través del ayuntamiento, o a través de informe, se le está ayudando a esa familia para que su niño pequeño esté metido en la guardería, en este caso, y no tenga que pagar nada. O sea que, pues digo que es muy amplio, muy amplio. Pues el tema de infancia, que va a copar todo lo que es esa población, ¿no? Es sensible, sensible de esa localidad. Es muy importante, es el futuro. Y que hay que proteger, obviamente. Y bueno, pues se va a trabajar con ella en este sentido. Pues tenemos ese vistazo rápido a lo que es el trabajo que de momento se ha estado haciendo y que se pretende llevar a cabo en el futuro en lo que es servicios sociales, educación, escuela municipal de música, infancia, barrios, tráfico y policía por parte de su titular, de Isabel María Bazán Fernández. Y yo no sé si hay algo más que se nos haya quedado pendiente que tú quieras reseñar. No, yo no creo que se nos haya quedado nada pendiente. Lo único que quiero decirle a todos los ciudadanos de Ubrique es que estamos aquí para lo que nos necesiten, que escuchamos sus problemas, que íbamos a intentar solucionar sus problemas y que bueno, y que estamos trabajando por el pueblo y por el pueblo de Ubrique, y que bueno, que estamos a su entera disposición y que además de que solucionar los problemas, pues también nos gustaría que nos ayudaran muchas veces a colaborar, ¿no? Muchas veces con la colaboración entre unos y otros se soluciona el problema antes que a lo mejor diciendo este es la solución y lo digo yo. No, yo creo que lo importante es colaborar con todos los ciudadanos. Que haya una buena comunicación, ¿no? Efectivamente, de comunicación, la palabra comunicación yo creo que es el eje fundamental, ¿no?, para poder arreglar un problema. Claro que sí. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Isabel María Bazán Fernández que nos haya atendido hoy en la mañana y, como venimos diciendo, al resto de concejales que han pasado ya por aquí. Esperemos que esta sea la primera de muchas más entrevistas para informar del trabajo que se hace en todas estas delegaciones. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.